saludo a todos los que os incorporáis en estos momentos, os lleváis ya un ratito aquí en la radio, después marca la radio del deporte, la radio de afición, también a todos los que nos veis en tele, si escucháis, y por supuesto para los que en el punto de vista habéis elegido esa fórmula de lejos, posiblemente porque es más cómodo para escucharlo. El Elche Club de Fútbol el próximo sábado tiene una auténtica prueba de fuego, es un examen. Ha servido el cambio de entrenador para enderezar el rumbo de la nave blanquiverde. Pues a partir de las 4 saldremos de todas, desde las 3 y media, aquí en la sintonía de Radio Club Marca en el 101.4, también en el 3.3 y por supuesto en el. Vamos a posicionarles. Gigante y estar César Ferrando al máximo el tiempo. No es tiempo perdido, él no lo ha perdido, es tiempo que le da. Él sabe que tiene esta semana para intentar relanzar, cambiar drásticamente el rumbo de un barco que ahora mismo navega a la deriva y que hace pesar más de hace 3 meses. Ahora está noveno a 6 puntos de playoff. No es sencillo, porque además las 3 primeras plazas están imposibles, están ya muy lejanas, pero la 4ª, 5ª y 6ª, Hércules con 54, Alcorcón y Córdoba con 53, están a 6 puntos. Es cierto que Almería, y Numancia, empatado con el Elche, sin olvidarnos de Las Palmas, 2 puntos menos que Elche y Numancia, se van a posicionar por esa situación. Como decía Ferrando en su presentación, no es imposible, no hay mucho menos, creo que hay opciones, y esto es, claro, depende cómo se vea. Por ejemplo, en Numancia está en la misma situación que el Elche, ha ido de menos a más. El vaso medio lleno. Aquí, pues seguramente la mayoría lo ven medio vacío porque vamos de más a más. Pero esto, claro, hay que romperlo con un giro brusco de tiempo. Y para eso se ha buscado el efecto de la distribución. Pero, y cerrando, está diciendo los futbolistas que los 3 entrenamientos que lleva, que hay que variar el rumbo, pero sobre todo hay que recuperar los valores, la esencia del equipo que le hizo grande, que le hizo ser. El equipo no es líder por casualidad. Es líder por casualidad la primera jornada, son las puras en la segunda. Pero la decimoctava, el equipo no es líder. Y ha perdido esa esencia. Ha perdido todo. Al mismo que su leche estaba jugando sin patrón, sin criterio, sin amo. Y hay que recuperar rápidamente de su emoción. Usted quiere recuperar rápidamente el ritmo que tiene la plantilla, que no se ha hecho la realidad y un poco sus prioridades. Y seguimos pensando que es un tema más anónimo que físico, porque todo influye. Cuando pierdes, parece que ese medio metro que antes llegabas antes, de repente llegas medio metro después y llegas después al balón que el contrario, porque ya no tienes la solución. Es un poco la pescadilla que muere la cobre. Vamos a ver si es verdad que thank you. agosto, ni en el mes de junio, ni en el mes de invierno, se ha fijado un precio. Por eso digo que dudo mucho de que vuelva un poco de precio, porque no tiene un precio de y por eso, yo creo que va a con un 4-1, porque un 4-2-3-1. ¿Qué equipo va a poner? Juan Carlos en portería, Héctor Rodríguez y Echeiza en defensa como centrales, porque Héctor Rodríguez y Peregrín son bajos. Y aquí tenemos claro que Héctor Rodríguez entrará en el central, en el central. Tenemos claro que Berenguer ocupará la vacante de Solacar. Tenemos claro que en el centro del campo van a jugar López y Genarelo, porque cuando está en el club, sale del mismo palco. Y Echeiza centrales, Berenguer lateral izquierdo, Carpio, Toflano lateral derecho, en el centro del campo Lope y Genarelo, en la media punta estaría por la izquierda Cristóbal, por la derecha Sumitra, por el centro Quique Mateo, y si juega con este sistema son los delanteros que tienen el derecho entre el Iguile y Ángel. Listo, ahí es una forma de 4-4-2 y podría ser colocar a Ángel y el Iguile arriba y en la banda izquierda, pues en derecho. Porque recordamos que hay 6 bajas. Si de los 24 jugadores que Leche tiene, digamos, las 6 bajas le quedan 22, tiene la lista de convocados hecha mal. No tiene que cerrarse la cabeza porque tiene la lista de convocados por delante. Recordamos bajas: Héctor Verdes, Palanca, Linares, además de Pellegrín. En el público, un tratamiento conservador que intenta sortear el quirófano y además de mantener un corbacar y sangrar. Esto es lo que os hablo los escaparates, sabios consejos, aquí en la radio del deporte y enseguida parte de protagonista. Visita www.net.com. Sexta jornada de convivencia solidaria en el Martínez Valero. Dadas por el Camarón, a beneficio de los afectados de Loja. Este sábado con baile gigante, las artes y fútbol humano a partir de las 11 de la mañana. No faltes el solidario. Venta de tickets al precio de 8,50€ en el restaurante Cubus y en el teléfono 616-287-966. Colaboran con Confitería Bozado de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche y Percorro de Inglés, Horno del Carmen de Santa Pola, Distribuciones GEA, Quesos y Jamones, Confitería Castel, Restaurante Mayor Como, Café, Máquinas Expositoras Arroyer, Clínica Veterinaria La Asunción, Hostel Reina, Horchata y Granizados Barbines, Restaurante Brutus, Teleimprenta, Embutidos y Elaborados El Cano, Electrodomésticos Expert, Antonio Elche, Aluminios Martín, Chocolatería Valor de Elche, Hostelería El Sol, Microventa Car, Grupo Antón Comunicación, Armas Mediterráneo, Oro Altamix, Compra y Venta Arroyería Soriano, Fundación Juan Perán y Colimos, Ferretería Droguería Los Barrios, Cerveza Estrella de Mante. Este sábado, Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Cafetería Everest Tapería, patatas fritas en el Valderal, adhesivos de Mofrex, Bar Nobel, sábado a las 4 de la tarde, Elche Cartagena. Cartagena 25 puntos, lista a muchos de la salvación, a 8 puntos de Guadalajara, aunque es cierto que todavía no tener un punto más, o 3 más, un punto más con el partido aplazado. Sabemos que Cartagena empataba 1 contra el Celta, ha sido multado con 6.000 euros y ha percibido el rendimiento de cierre en Cartago Nova, y ese partido que todavía no tiene fecha se disputará a puerta cerrada a partir del minuto 59, que es un suspendido, que tiene 31 minutos para mejorar ese empate, que ahora mismo le daría un punto, le daría 7 de la salvación a falta de 10 partidos, o mejorar, si es que puede ganar, o empatar y quedarse con los 25 de la vida. Recordamos, Lucía, la encuesta y las primeras encuestas. Pablo, queremos saber qué es, qué posibilidades ven con el cambio de entrenador para el playoff. Y aquí va corriendo un poco el pesimismo. Tenemos cuatro más puntos de que se va a poder cambiar. Rubén Rico nos dice, seguramente alguna más, ya que todo depende de los futbolistas y ahora podrá. Pues se me parece para el lado que se va a cambiar. Concha nos dice que ve cortas, no le ve ganando 7 partidos de los 7 que nos quedan. De los 10. De los 10, pero 7 de los 10. Jaime Alberola dice, se desprende, se sale un poco de la pregunta y dice, si no ganan algo, lista es para tirar los dos a la vez. Claro que comentarios, ya hace 3 meses estaban pidiendo poner movimientos para poder decir abordarás, y 3 meses después tirarlos a la hoguera, y no sé la presidente, y el entrenador, el campo dichoso, el deporte del balón. Pero 3 meses puede pasar de héroe a rival. Son los mismos, son los mismos que tienen una cultura de aprender, y son los mismos sobre todo. Que no se tanto, que no te haga la vida, pues le preguntamos a uno de los pesos pesados del vestuario blanco y verde, a Sergio Pellegrini, cómo había sentado el cambio de entrenador esta semana en el vestuario. Bueno, pues es un cambio cualquier idea del entrenador, nos ha dicho tampoco Francisco, pues sí, claro. Thank you. vez que se ha hecho, entienden que es un acierto que no entiende el fichaje de estas personas. Esto puede sonar a pena peor, yo más bien entiendo que lo que quiere decir también es que César Ferrando es un buen conocedor de la segunda división. De hecho, ha sido bastante cerca de que ya ha conseguido ascender a la primera división con equipos como los de ha estado metido con una enorme presión. Dicho esto, pues no asegura nada que está tratando de conseguir clasificar el playoff ni que la situación devuelva la federación más correcto, no sé si es eso. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera conseguido la federación de Agua Luis? Lo que sí es cierto, y esto es un dato irrefutable, y habrá que anotarlo en el haber de Sepulcre y de su consejo de administración, es que hasta ahora, desde que Sepulcre es presidente en los 6 años, siempre han acertado sobre todo en los interinos libres. David Vidal salvó al equipo cuando con Luis García íbamos de pena, fíjate que se hace un error de Luis García hoy. El audio salvó al equipo cuando con David Vidal íbamos mal, y que vamos a decir de Bordalás cuando cogió el equipo penal. Es decir, que en eso hay que dar un día a Sepulcre y a su directiva, porque siempre han hilado fino a la hora de acertar. Por eso no me agarro al clavo ardiendo de esa persona. Ojalá sea un nuevo acierto para que le eche como mínimo y no es poco la empresa de lectura y complicada pueda clasificarse para él. Lucía, más comentarios sobre la encuesta que hemos lanzado. Recordamos que hoy la encuesta os preguntamos a través de redes sociales y página web si entendéis que el cambio va a hacer que el eche pueda clasificarse para ello. ¿Qué pensáis? Pues aquí hay una pesimismo. Thank you. calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Moda Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Moda Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, mail, corteautomático@modadiego.es. Visítanos limpiezasweb.com. Si quieres degustar la auténtica costa ilicitana, Postrería El Sol. Porque son 25 años haciendo entendido arroz con costa ilicitana. En Asador Postrería El Sol, todo en asados, cochinillo, paletilla y pierna de cordero, pollo, calamar, comidas y postres caseros. Postrería El Sol, comidas para llevar. En Elche, Avenida Libertad 5 y Avenida Correos 29, Puertas Coloradas. Encargos al 966-674-207. 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. Mariscal Sánchez, el colegiado de 37 años, será el que arbitre por tercera vez en el Elche Club de Fútbol esta temporada y fue el 3-2 contra el Deportivo de la Coruña, al que nos enfrentaremos la próxima semana, el domingo de la semana que viene a las 12 del mediodía en Riazor, del Elche del Club, y pita también el partido que acabó en Soria con el 3-0, Numancia 3, el Elche 0 de la jornada 19. Esta temporada, Mariscal Sánchez ha pitado 18 partidos, se han saldado con 9 victorias locales, 5 empates y 4 triunfos visitantes. Han mostrado 103 tarjetas, lo que hace una media de 5,7 tarjetas por partido. 45 pasos de casi 58 pasos de fuera, ha cruzado a 6 futbolistas, 2 locales y 4 visitantes, ya se han saldado 2 penaltis, lo que llevan de competición. Ambos a favor de el conjunto visitante del Cartagena, un colista con 25 puntos a 8 de la salvación, pero con un partido menos, que llegó empatado entre los contra el Celta, es el equipo menos goleador de la categoría, solo ha marcado 21 goles, el Elche ha marcado más del doble, 44, y el Celta que últimamente no marca más bien. Fuera de casa, Cartagena solo ha ganado un encuentro, ha empatado 5 y ha perdido 9. Una estadística favorable al Elche en las visitas. 5 victorias, 4 empates y una sola derrota aquí en Elche, y la verdad que han pasado ya 72 años desde el primer entrenamiento en Elche en la categoría de plata. En este tiempo el equipo nacional ha enfrentado a distintos representantes de la ciudad departamental y tiene las estadísticas a los números claramente favorables. El último partido fue el año pasado, ganó Cartagena aquí 1-2, entonces veremos al Elche más cerca de la segunda de y sin embargo a partir de ahí fue cuando fuimos a Sevilla, ganamos 1-4 en Betis y el equipo se quedó para arriba. Por eso mucha gente lo que parece paro luego se convierte poco menos en chapa de Guadalajara, lo que luego parece una porquería, pero es sorprendente. El año pasado, por ejemplo, aquí estuvo el caso, ya sé que todos los años hemos visto, pero el año pasado cuando partimos aquí contra el Cartagena por la se estuvo en la cuerda floja, fuimos a Sevilla, creíamos que nos iban a meter 4 y 4 a partir de ello, la reacción, pero vamos a ver que esperamos que se haga tanto fuera por aquí. Lucía, ¿algún comentario más? Pues leo bastante, y te voy a leer alguno que es un poco más extraño, ¿vale? Que se dice mucho, está bastante difícil, pero si César hace un trabajo bien y la plantilla se pone las primeras, puede ser un resultado. Luego, Francisco, Javier, ¿qué nos dice? Lamentablemente, creo que por eso es un poco como mucho tiempo que no hay que hacer la vida. Si les da por correr otra vez, creo que será demasiado tarde. Estamos donde lo que hacemos, no hay. Y invita a su cruce a que se vaya a los tres y se vea. Y luego, casi que atraviesa a la tarjeta de cruces, pero deseo que se vean en ellos y como. ¿Por qué? Porque no. Gracias, Lucía. Pues antes de marcharnos os recuerdo que esta tarde el Elche Mustang disputa las 6 los cuartos de final de la 33ª edición de la Copa de la Reina ante el Vera Vera de San Sebastián en el pabellón de la Academia de Antea, los que irán a en trabajar el partido de estacionamiento gratuito de las pistas de Creso como este sobre la Sofía y para esta cita el Mustang tiene todas sus jugadoras a todas sus jugadoras disponibles. En Terapia recordemos que es el campeón de la Copa de la Reina las veces desde el año 2006-2009 y que Terapia con el presidente de forma y con el presidente de forma sexto con 26 puntos, 11 menos que la Donostia Rasada, en la ida los mexicanos se impusieron 27-24 y en la vuelta y en la generación de 25. La cosa puede estar ajustada, así que toda la suerte del mundo para el ESE. Y también conocemos en titulares, hay visitas sin resolver, va a liderar el equipo español que se enfrentará a Eslovenia con la permanencia en el grupo de la Copa Federación tras excluir a Benza, el vicario, la capitana Anabel Merino por considerar la problemática. Luego pidió disculpas por llamarla de esta manera. Y recordamos que junto a Silvia Soler estará también Lourdes Domínguez, la baja de la Ancha Parra y la mayoría de Nuria y Carlos Vera, que completan el equipo de eliminatoria ante la sexta baja de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de